pero linda. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va a la audiencia y a Mariana? Acá estamos, tomándonos unos mates antes de salir de vuelta para los barrios. Ahí está. Bueno, Corina, la verdad que es un placer tenerte al aire. Hace rato te queríamos tener, pero bueno, siempre llega el momento y así que es un gusto tenerte. Bueno, contanos un poquito lo que estuviste haciendo en Concordia. Sé que ahora se vienen capacitaciones allá en dos temas muy delicados y que está bueno avanzar, que es la violencia y que es la diversidad. Contanos un poquito. Bueno, mira, Pablo, la verdad es que nuestra ciudad de Federación tiene mucho para avanzar, mucho para aprender, mucho camino que desandar, y desde el primer momento, en realidad desde la campaña ya, ya electa viceintendenta y con las concejalas y concejales, pensamos en ser parte de una gestión que arme redes y que se encuentre con otros compañeros y compañeras y compañeres que estén avanzados en temas que nosotros tenemos que aprender. Y bueno, y así fue como nos fuimos conectando con otras compañeras de otros departamentos. Mariana ha sido un nexo importante para esta viceintendenta, y la verdad es que bueno, nos hemos encontrado con compañeras en el nido, fuimos al centro de fortalecimiento, fuimos a la Casa de la Mujer, para ver los distintos programas que ustedes desarrollan en la ciudad a través de nuestra querida concejala Claudia Villalba, que ha sido siempre abre las puertas y su corazón para nosotros, y así poder replicar programas que nosotros queremos traer a Federación. No quiere decir que Federación no tenga todos estos programas, porque la Secretaría de Desarrollo y Salud Humano lleva adelante a través del CIAF, que es nuestro Centro Integral de la Familia, pero que sí, digamos, el tema de género y diversidad es un tema novedoso para nosotros, así como nuestra ministra Elia Alcorta, a través de su Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, a través del programa Generar, está impulsando hacia las distintas provincias y hacia los municipios. Es un programa ambicioso con recursos generosos hacia los municipios para crear el área. Y entonces, bueno, en el acompañamiento de ellos también uno se va encontrando con compañeros y va mirando, digamos, qué trabajos han hecho. Y la verdad es que son importantes y son muy necesarios para nosotros. Corina, está bueno el escenario del trabajo mancomunado. Decímelo teniendo en cuenta que estás en una función muy importante, que es conducir el poder legislativo, pero hay un trabajo mancomunado en las áreas. Vos lo destacaste muy bien, trabajando con gente de Concordia, pero también con otras áreas de la provincia y de Nación. ¿Te parece que es un buen escenario ese? Mira, en este momento creo que no vamos a tener otra manera de sobrevivir en las gestiones. No encuentro otra forma, porque el panorama es tan complejo y el futuro que se avizora parecería que va a ser también complejo. Nosotros los políticos, que estamos acostumbrados a estar en contacto con la gente, a encontrarnos, a abrazarnos, a contenernos, a escuchar el llanto, a agarrar los gurisitos, a los upa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo soy maestra, que estoy acostumbrada a entrar entre los mocos, entre los piojos de los gurises. Este es parte de nosotros, el afecto, el contacto físico es raro para nosotros. A mí por lo menos me genera mucha angustia, mucha incertidumbre, cómo voy a hacer para poder acercarme, más allá de que estamos yendo con todos los cuidados y con todo este protocolo que necesitamos para cuidar primero a la gente, para cuidarnos nosotros, porque también en la gestión tenemos que cuidarnos porque andamos para todos lados, pero no veo otra manera de sobrevivir. La verdad es que Concordia es un departamento con el que nosotros estamos acostumbrados a convivir, porque los federaenses vamos a Concordia a los doctores, vamos a Concordia a hacer compras, vamos a Concordia. Es un departamento muy cercano, es muy cercano para nosotros, ¿viste? Los gurises van a hacer actividades deportivas, van a hacer actividades culturales, solemos ir al cine, solemos ir al teatro, o sea que somos departamentos muy hermanados. Nos ha coartado, el acercamiento, el tema de por ahí los medios de transporte, que ese es un problema que nosotros junto con nuestro intendente Ricardo Bravo tenemos en agenda, en realidad, junto con Chajarí, digamos que quedamos como aislados por esta falta de que el transporte no tenga cierta concurrencia, algo que sea accesible para todas y para todos. Y es importante, y déjame que nombre las personas con las que hemos estado recorriendo y con la que hemos empezado a trabajar juntos. Cielo Petit es una persona, ayer me mandaba su currículum y yo le decía, wow, digamos, todo un camino recorrido, y ella tiene en este momento la generosidad de querer trabajar con, por ahí, con los que estamos arrancando la gestión, junto con Darío, que me enamoró. Darío realmente, su primero la mirada empática hacia el otro, ponernos en el lugar del otro, porque hablar de diversidad sexual, hablar de género y diversidad es un tema muy sensible, claro, donde hay muchos dolores, donde hay muchas violencias, donde hay mucha discriminación, mucha sumisión, y donde nosotros tenemos que, además de todo el trabajo que una viceintendente tiene, que tiene que ver con la gestión legislativa y la gestión en sí, digamos, ahí hay un trabajo de visibilizar algo que tal vez no se quiera por prurito, por un montón de cuestiones, y esos son, digamos, obstáculos que hay que ir derrumbando, son muros que hay que tirarlos y que hay que construir desde el amor, desde la empatía. Por eso te digo, para... a ver, la escuela hace que una esté en la cotidianidad, digo, después de muchos años de haberla transitado en todos los niveles, y me pone a mí, me da un poquito de ventaja la changüí de decir, bueno, uno está desprejuiciado de todo porque ha convivido con esas realidades y con esas vidas que sufrieron mucho, y a veces las maestras tenemos la posibilidad de construir desde el amor o también de lastimar, lamentablemente. Hay algunas maestras que no pueden aceptar, no pueden, digamos, sortear esas cuestiones muy internas que están desde el patriarcado y desde el machismo desde siempre, y en eso hay mucho dolor, hay mucha tristeza de los niños, y ahí vamos también, vamos a ese lugar, vamos a curar esas heridas. Mirá qué buen análisis que hiciste. Corina, te pregunto también por la tarea legislativa, me gustaría conocer, porque sé que han jugado un rol importante, hemos charlado varias veces con Ricardo acá en el programa, y habla siempre, destaca el acompañamiento del Consejo Deliberante, si bien obviamente hubo discusiones, hubo puntos de vista, la ideología nos atraviesa, ¿cómo analizás la tarea legislativa teniendo en cuenta que la conducís desde la viceintendencia y presidiendo justamente el Consejo? Mira, desde el primer momento la verdad es que los 11 concejales entienden la coyuntura en la que estamos atravesando como mundo. Ya no somos solo como municipio, provincia o país, sino como el mundo está desplomado, el mundo se ha caído, tendremos que volver a empezar en un montón de cuestiones, en esto que yo te decía, cómo nos relacionamos, cómo miramos a las necesidades de las personas. La verdad que los concejales de Federación entienden eso, hay mucha discusión política dentro del recinto, como siempre, digamos, cada uno de los bloques tiene ciertas funcionalidades, ¿no es cierto? La oposición hace un trabajo constante, digamos, en cuestión de pedir respuestas al municipio donde suponen ellos que las necesitan, y nuestros compañeros oficialistas proponen y acompañan lo que Ricardo y su gestión, y nuestra gestión, porque somos todos parte de esta gestión, queremos proponerles a los federaenses. Mirá, la verdad es que los proyectos de resolución, los decretos, se discuten, se acompañan, se cuestionan, y todos van en pos de mejorar la calidad de nosotros. Es un momento complejo, Federación es una ciudad que tiene, nosotros vivimos del turismo en un 80%, hemos quedado muy lastimados por esta pandemia, ahora estamos muy contentos porque nuestra industria maderera ha tenido un repunte muy fuerte, eso hace que contenga mucho el trabajo a las familias, esto también nos da un respiro, es muy importante lo que pasa en nuestro parque, nuestra área industrial. Vemos cómo se van sumando nuevos mayor mano de obra, eso nos tranquiliza. Y después, bueno, nosotros como gestión acompañamos mucho los microemprendimientos, se han reestructurado y se han vuelto a armar muchos productos que por ahí eran hoteleros y que ahora se han refuncionalizado a través de los delivery, bueno, y un montón, como nos ha pasado a todos, digamos, no solo a Federación. El tema es que Federación impacta fuertemente el tema del turismo porque, digamos, el empresario pone en funcionamiento un hotel y ese hotel le da mano de obra a muchas y a muchos federaenses que hoy están en una situación muy compleja. Ahí juega un rol importantísimo a nuestro gobierno nacional y provincial. La verdad es que los ATP, el IFE, la tarjeta alimentar, ahora el potenciar, están haciendo, bueno, dando respuesta a esta crisis tan terrible, y creo que por eso estamos también sosteniéndonos un poco, ¿no? Esperemos que esto continúe, porque si no, y que podamos, continúe la ayuda nacional, ¿no? Que mejore el panorama económico en relación a la pandemia. La verdad es que usted, que vos, Pablo, lo has dicho, nosotros estamos fuertemente con el tema de los controles, hemos tenido 3 casos nada más en la Ciudad de Federación, el federense es muy respetuoso, a la noche está todo el mundo guardado, hay por supuesto, como sabemos, que desarticular reuniones y por ahí los chicos, la verdad es que se han portado muy bien, es muy doloroso hablar con los gurises que tenían su mundo armado en relación con los gurises de sexto año, lo que iban a hacer, su viaje de estudio. Seguro. Es terrible escucharlos, entonces bueno, uno sabe que estas cosas nos van a pasar y hay que persuadirlos, hacerlos entender que el riesgo que corren es muy grande, pero la verdad es que sí, vamos tranquilo con Federación, sabiendo que el bicho está acá, que está en la puertita, que hay que cuidar, nos tenemos que cuidar entre todos, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que saber que el riesgo es grande, que los viejos hay que cuidarlos muchísimo, porque son ellos los que más sufren este COVID, y bueno, y la verdad es que es muy angustiante el panorama, pero también, se empiezan a crear estos espacios como estos que sucedieron con las compañeras y compañeros de Concordia, y nosotros seguimos avanzando, porque el trabajo hay que seguir haciéndolo en este panorama, yo les digo a los compañeros, bueno, hay que agudizar el ingenio, la creatividad, la empatía, seguir mirando con mucha fuerza, las necesidades de nuestra gente y estar a la altura. La verdad es que nos toca así un momento complejo, pero hay que estar a la altura. Corina, da la sensación, pero creo que es una realidad, por eso te lo marco, de acá a partir de un escenario muy complejo, Federación, con un impulso importante, ha gestionado mucho, por ahí a través de Ricardo mismo, pero el otro día hablábamos y nos dimos cuenta de que tenemos que buscar otros recursos, ¿no? Esta situación nos impactó con el turismo, pero aparte bajó la coparticipación nacional, la misma recaudación propia del municipio, y dijo, vamos a ir gestionando. Y el otro día anunciaron la posibilidad de un parque industrial, de trabajar con un polo, un polo productivo en la ciudad, gestionando obras históricas. Da la sensación de que hay mucho impulso a la hora de gestionar. ¿Esto es así, Corina? Sí, mira, Ricardo Bravo es un hombre joven, un hombre con experiencia en el tema de la obra pública, porque él ha sido parte de infraestructura de la provincia, ha tenido la jefatura departamental, ayer ha estado con el ministro Benedetto, o sea, es un hombre que se mueve mucho, que se mueve rápido, que tiene todo el tiempo su cabeza puesta en avanzar en Federación. Creo que nos va a sacar mejores a todos. Cuando la verdad es que uno lo ve a Ricardo y a todo el equipo, ayer yo lo veía junto a nuestro secretario de Obras Públicas, otros intendentes, la verdad es que les ha impactado negativamente, por ahí no saben cómo moverse, y hay otros que los impulsa, la adversidad los impulsa. Tal vez es nuestra propia historia personal, que siempre hemos tenido que ir sorteando obstáculos, que siempre nos hemos agrandado en las dificultades. Yo me siento muy contenta de ser su compañera, de estar en la gestión. Somos muy compañeros, dialogamos, conversamos, acompañamos nuestros proyectos, porque tenemos distintos, vamos abarcando distintas áreas. Yo soy una viceintendenta que, además del trabajo parlamentario de la ciudad, trabajo junto a los demás directores y secretarios y me voy asociando con ellos en distintos programas. Trabajamos muchísimo con los programas provinciales y nacionales, pero esto que vos me planteás de Ricardo en una actitud generadora de cosas para Federación, mirá, nosotros lo primero que hicimos fue llevar una carpeta al Consejo, donde se aprobó primero saldar la deuda del pozo termal, que era histórica, refuncionalizar secretarías que eran subsecretarías, darle el rango de secretarías para tener un mayor presupuesto, como por ejemplo la de desarrollo, donde tienen, claro, viste, el área de la mujer, el área de la niñez y de la familia, que necesitaban fuertemente otro tipo de presupuesto. Y Ricardo, la verdad es que sí, es imparable, siempre me dice, no sabes la que tengo, la que estoy armando. Entonces eso también nos impulsa a todos nosotros los que venimos en esta gestión a superarnos, a indagar en otros en otras secretarías provinciales y nacionales, y también nosotros ir inventando con los recursos que tenemos municipales estrategias de acción adentro digamos, de nuestra comunidad. Es así como vos lo planteás. Yo creo que la juventud no es un mérito, pero sí es una condición del cuerpo, digamos, de decir, bueno, claro, viste, trabajemos todo el tiempo, estar trabajando, estar gestionando, estar pensando, y la verdad es que yo lo celebro fuertemente. Es un compañero generoso, es un compañero que la palabra me parece que le cabe a Ricardo, a nuestro intendente, es eso, es la generosidad, es la mirada amplia, nos deja a todos hacer. Yo tengo una cotidianidad con él, hablamos todos los días y bueno, y estamos vinimos para hacer una gestión de mucho trabajo. Uh-huh. Corina, voy a apelar a tu parte personal. ¿Cómo sentís, teniendo en cuenta que cuando arranca la gestión el impulso que traían era impresionante, una temporada impresionante, fiestas impresionantes, y de repente apareció la pandemia? ¿Cómo se manejan las ansiedades, teniendo en cuenta que ocupás un rol importante en lo que es la conducción de la Municipalidad de Federación? ¿Cómo se manejan lo personal? ¿Trabajás con tu equipo? ¿Hay contención para la gente que trabaja con vos? Porque yo creo que el escenario es muy difícil. Mira, qué buena pregunta, Pablo. Al principio hemos transitado todos los estadios emocionales, ¿no? Es muy importante para cada uno de nosotros, los que nos bancan, que son nuestras familias, los más primarios, digamos, los que conviven con nosotros, por lo menos desde lo personal. Digamos, cuando te banca la parada el afecto más cercano, bueno, yo parto desde ahí. Después los compañeros, cuando nosotros nos juntamos, y voy al principio de la entrevista. Cuando la pandemia nos tumbó a todos, nos dejó, viste, totalmente paralizados, ahí aparecieron estas comunicaciones con las ministras, claro. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la vicegobernadora, las ministras de la provincia, y entonces empezamos a ver que todas estábamos en la misma condición y nos empezamos a encontrar, y empezamos a hablar y empezamos a alentarnos entre nosotras, porque a todos nos pasaba lo mismo, y esa energía, viste, de sinérgica, que fue para todos lados, que nos fue atravesando y que fue llegando, creo que nos sigue impulsando, porque va girando, porque el día que una se cae, la otra la va levantando. Aparecieron estos grupos de funcionarias entrerrianas que están conformadas por las concejalas y concejalas, por nuestras diputadas, por las vicegobernadoras, los espacios de los Zoom, los encuentros virtuales. Mira, nos vamos encontrando con un montón de chicos, con gente de movimientos, de barrios. Ahora, por ejemplo, el encuentro con las compañeras de Concordia, que no son casuales, donde vamos comulgando las mismas ideas, nos vamos asociando y esa energía nos va alimentando. Entonces, nuestros equipos de trabajo, yo trabajo fuertemente con con las chicas del nido, con las chicas de desarrollo, con los gurises de producción, con turismo. Hay días que, bueno, cuando estamos alguno de capa caída, viene uno con toda la energía y voy a decir, bueno, no, me tengo que levantar, vamos para arriba, vamos para frente, vamos para adelante y vamos sorteando las dificultades. Mira, los otros días, el lunes, sin ir más lejos, nuestras casas partidarias comenzaron a abrir, porque así lo dispuso nuestro gobernador, Gustavo Bordet, con todo el protocolo nos hemos encontrado con los jóvenes. Vaya impulso que nos dieron los gurises. Vaya impulso que nos dieron. Nos mostraron y nos marcaron la cancha que a través del COVID ellos con todo el protocolo están laburando, están trabajando, buscan recursos. Entonces uno dice, bueno, esa es la energía que yo necesito porque si yo estoy acá, tengo que estar para trabajar, tengo que estar para la gente. Y hay días sí que nos vemos un poco entristecidos porque la verdad es que todo lo que nosotros veníamos, mira, la verdad es que un montón de proyectos que no es que quedan callados y silenciados, sino es que hay que reformularlos. Esta nueva normalidad que nos incomoda, por eso, por lo que yo te decía, ¿no? Pues estamos acostumbrados a la cercanía, estamos acostumbrados al diálogo, a mirarnos, todo ahora, viste, por ahí me dice la señora, mis compañeras, las mamás de mis gurises, de nuestras barriadas, Corina, ¿cuándo vas a volver? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no nos...? Y bueno, y es que hay que cuidar primero a la gente, lo prioritario de nuestro presidente nos dice, hay que cuidarlo. Yo sé que es difícil, que muchos ya estamos agotados, la pandemia parece eterna, pero estamos viendo también cómo en el mundo el rebrote vuelve a tumbarlo. Así que hay que tener mucho cuidado. Y está bueno decirlo. Corina, te voy a generar un compromiso al aire, que tengamos otra charla. Te tengo que despedir en función del tiempo, pero me encantó charlar con vos, así que generarte el compromiso de que vamos a tener otra charla. Me hubiese gustado abordar más el tema de la política nacional, bueno, las declaraciones de un ex intendente ayer, por tu claridad. Así que te genero el compromiso de charlar más adelante. Te agradezco mucho la predisposición, mandarte un beso grande acá de Concordia y mantenernos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por la amorosidad de la nota, un abrazo muy grande para todo Concordia, gracias por su solidaridad, por siempre ser generosa, por mirarnos, por querernos, y por abrazarnos también, así que vaya un abrazo bien grande para los concordienses, para las concordienzas, así que Pablo, un beso grande para vos, para Mariana, para toda la audiencia, y acá estamos, cuando ustedes quieran charlamos y conversamos. Un abrazo muy, muy grande. Que tengan un muy lindo día. Ahí está. Gracias, Corina. Un beso grande. Qué linda charla.